Hola, os saludamos a la gente que escucháis Novedades Decadentes de Radio Topo. Decadente, te, te, te, te, te. Decadente, te, te, te, te, te. Decadente, te, te, te, te, te. Aquí estamos de un lado para otro, como siempre, en este fragmento que aportamos desde Radio Alegría Libertaria, entre Javier y Ainhoa, quien os estamos hablando en estos momentos. Bueno, ahora mismo está hablando tú. Sí, claro, que yo agarro el micro y ya no lo suelto. O lo que sea. Hacía mucho que no viajábamos y esta vez nos vamos a un lugar que se llama Durango. Pero claro, ¿qué Durango? ¿En qué Durango estamos? Concurso. Ah, me parece eso música. A ver si aciertan, la gente que nos está escuchando, a ver si aciertan de qué Durango estamos hablando. ¿Estaremos hablando de esta localidad del estado de Colorado o del estado de Iowa? Iowa, de los Estados Unidos. No, incorrecto. Estaremos hablando de Durango, localidad de la delegación Venustiano Carranza, menudo elemento ese también, municipio de Mexicali, Baja California. Pues no. Enseguida os lo desvelaremos porque sé de un lugar. Bueno, íbamos a hablar de Victoria de Durango y del estado de Durango, ahí, en Victoria, ¿no? De Durango. Pero no hemos ido hasta ahí. Podríamos hablar de Victoria de Durango y del estado de Durango porque fue fundada por un señor que sí que está cerca de donde estamos, que es Francisco de Ibarra, que nació en Eibar, Guipúzcoa, aunque él a lo mejor quería que fuera Vizcaya, pero porque está ahí justo en el límite, en 1539, y fue de los, como sería, fundadores de lo que vino a denominarse Reino de Nueva Vizcaya en México. Podéis imaginar. Pero bueno, que ese fue el que puso el barco en el Guadalquivir en 1936, ¿no? No, para asesinar a la gente. Ese es otro Ibarra, ah, porque los Ibarra, la verdad, que son una estirpe que, vamos. Aventurero, diría la Wikipedia, porque fíjate lo que dice de Francisco de Ibarra la Wikipedia. Dice, era miembro de una familia de origen vasco asentada en México desde los primeros años del siglo XVI. Asentada, o sea, es que fueron y se asentaron, ¿no? La ciudad homónima había sido fundada por Diego de Ibarra en 1549, pese a lo cual las tribus indígenas chichimecas ofrecían una amplia resistencia al dominio español. Y eso que lo había fundado en Ibarra, ¿no? Según la Wikipedia había, fíjate. Justo. Lo fundó en Ibarra y a mí todo tuvo resistencia, con lo simpático que es este señor, ¿no? En 1554, bajo el mandato de Francisco de Ibarra, los chichimecas fueron derrotados en numerosas ocasiones, contribuyendo ampliamente a pacificar la región. Fíjate, fueron derrotados en numerosas ocasiones en lugar de describirlo como una resistencia indígena ante la colonización, ¿no? Pues bueno. Este cambio, cuando ya pacificaron la región, provocó que Francisco de Ibarra dirigiese diversas expediciones, porque era muy aventurero, eso sí, en el territorio de los actuales estados mexicanos de Durango y Chihuahua. Exploraciones con saldo positivo debido al descubrimiento de minas de plata en el primero de los estados. No sé qué saldo es ese del saldo positivo, pero supongo que quiere decir que nos trajeron dinerito para Euskadi. Chin, chin, chin, chin. Una palmera planto yo aquí. Sí, porque claro, la gente que hacía dinerito en América venía y ponía una palmera delante del caserío para chulearse de que habían conseguido dinero, pues ya sabemos que de ser aventureros e emprendedores. Sí. Gracias a su valía militar, en 1562 fue nombrado por el virrey Velasco adelantado y capitán general de Nueva Vizcaya, que fue el nombre que recibió la región explorada por Francisco de Ibarra. Sí, y termina esa sección la Wikipedia, que no se sabe quién la escribió, que luego otras cosas bien que las borran. Yo creo que Francisco de Ibarra. Él mismo, no sé, desde su tumba. La valoración de su labor conquistadora es excelente. O sea que fíjate que saca buena nota, ¿eh? Y se integra dentro de las campañas fomentadas por el virrey Velasco para conquistar definitivamente todo el norte de México. Pero fíjate lo que pasa con Durango, México, que es tan conocido en nuestro caso por las películas y así, pero bueno, para la gente de América es más conocido el Durango mexicano que claro. El Durango, digamos, el original, que en realidad es el del que íbamos a hablar, o sea que no habéis acertado si pensabais que íbamos a hablar de México. Vaya, qué mala suerte. Hemos hablado de México. No hemos ido a México. No hemos ido a México, vaya. Sí. Bueno, una vez sí, pero bueno, más de una vez. Vamos a hablar entonces, por una casualidad, de Vizcaya. Durango, Vizcaya, aquí cerquita. Si ahora estamos en Vitoria-Gasteiz, en Álava, pues aquí bastante cerca. Sí, que es una de esas zonas que hubo esas guerras largas de los señoríos y un poquito ese ambiente, ¿no? Y una de las cosas por las que desgraciadamente se hizo muy conocido Durango fue por el bombardeo en la Guerra Civil. Sí, uno fue la Legión Cóndor, la famosa de Guernica, la que bombardeó ahí, que está muy cerca en realidad. Esta fue bombardeada por la aviación legionaria italiana el 31 de marzo de 1937, bajo las órdenes de Emilio Mola. Claro, porque el bombardeo de Durango no es tan conocido como el de Guernica, porque el de Guernica en realidad se hizo famoso por Picasso. Si no, no sería tan conocido, porque en la Guerra Civil ha habido barbaridades mucho mayores, como la desbandada, que ahora se está hablando otra vez, ¿no? Que fue brutal, ¿no? El bombardeo de Durango, según Paul Preston, era como el previo, ¿no? Como la preparación del de Guernica, que fue después. De hecho, unos de los grupos que estaban ahí luchando fueron los que de Durango fueron a Guernica, huyendo de este bombardeo. De este bombardeo, después de Guernica, fueron a Bilbao y ya los pillaron en Bilbao, ¿no? Conocí a un hombre que estuvo ahí, que luego estuvo de trabajos forzosos un montón de tiempo, y que era un hombre muy, la verdad que tenía muy buen humor, un hombre muy grande, muy grande, y se pasó toda la juventud, como decía él, pues en la guerra y en trabajos forzosos, y pasando más hambre que vamos. Entonces, según Paul Preston, Durango fue el comienzo de los experimentos de Richthofen con los bombardeos del terror, destinados a abatir la moral de la población civil y destruir las comunicaciones por carretera a su paso por los núcleos urbanos. Probaría ese hecho que 3 semanas después bombardearon Guernica. Que Emilio Mola murió un poquito después, ¿no? Sí, se podía haber muerto, podían haberlo matado antes, un poquito antes, pero bueno, se murió. Yo creo que primero le dejaron hacer esto y luego ya lo mataron, ¿no? Que es lo que se llama lo del Frente Norte, y que era, tenían en ese momento la prioridad, después de haber machacado todo entrando por Sevilla, por Badajoz, todo ese camino que hicieron, pues acabar con las resistencias en el Frente Norte. Sabemos que fueron hacia allí, hacia el Ebro y lo que ya conocéis vosotras de lo que pasó por Zaragoza, Aragón, toda esa zona, ¿no? Sí, por ahí estuvo mi abuelo, por el paso del Ebro por Zaragoza. Bueno, pero de todas maneras no íbamos a hablar de Durango por la guerra, sino que íbamos a hablar de Durango porque se ha celebrado la Feria del Libro y del Disco Vasco, que es, para quien no la conozcáis, una pedazo de feria tremenda que no se puede faltar. O sea, si te gustan las cosas de euskera o de Euskal Herria o lo vasco o lo que sea, pues hay que ir. Y ahí, además de haber un montón de stands con todas las novedades, tanto literarias como ensayo, como de diversos tipos, hay música, conciertos, teatros, presentaciones. Bueno, hay un ambientorro, y normalmente suele coincidir, bueno, se suele hacer en este puente, digamos, de la Inmaculada, de la Constitución y todo, en este momento, ¿no? Bueno, a mí me sorprendió de la fecha en la que se inauguró esta feria, que fue en 1965. Uh-huh. Sí, pero ¿por qué te sorprendió? Por nada, ¿no? Por lo que se habla aquí. Porque, porque parecía que en el 65 no se iba a permitir hacer cosas en euskera, ¿no? Estaba Franco, ¿no? Algo de eso, no me acuerdo bien. No te acuerdas porque tú justo habías nacido, ¿no? Porque tú naciste en verano pues, y yo creo que lo hicieron por mí, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pues sí, efectivamente, la primera vez que la hicieron fue en 1965 y fue a la gente le gustó mucho, se volvió ya al año siguiente, volvieron a hacerla, que era más difícil porque la primera vez puedes colar pues no se han enterado, pero ya la siguiente, además con las cuatro diputaciones, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, fue una movida bastante grande y ya se fue con más conciertos, con bueno se fue la cosa creciendo. Me sorprende más y el objetivo en 1965 no era otro que el dar visibilidad a aquellas publicaciones que en euskera o sobre temática propiamente vasca existían en el mercado editorial sin que pudiesen acceder a la librería y público en general. Todo estaba dispuesto para que se prohibiera, pero nunca se prohibió. La consolidación de la feria como punto de encuentro cultural no es del agrado de diversas personalidades y estamentos del régimen franquista. Y fue en 1974 cuando el militar Fulgencio Coll de San Simón, que ejercía desde 1968 como gobernador civil jefe del movimiento de Vizcaya, determina prohibir la feria de Durango. Vamos, que tardó en decidir prohibirla, porque hasta el 74 no dio la orden. Sin embargo, el apoyo manifiesto a la misma de Marcelino Oreja Aguirre, subsecretario de Información y Turismo en aquel momento, posibilitó que la feria continuase celebrándose. Es decir, tuvo el OK de nada menos que de Marcelino Oreja. Marcelino Oreja, más conocido como el Mono. Y bueno, es un evento muy importante, la verdad, visibiliza, es cierto, se ve cuál es la producción en una lengua que es una lengua minoritaria, que la gente va a comprar y muchas veces de forma compulsiva, ¿eh? O sea, ya tienes que ir a Durango, no vas a no ir a Durango, y si vas a Durango tienes que comprar y luego decir, ah, pues mira, me he comprado esto, me he comprado lo otro, luego a lo mejor no lees, porque a veces es así una compra de esa manera, ¿no? Yo presenté mi primer libro allí, fíjate, hace unos años. ¿Hace 40 años? No, no tantos, ¿eh? Pero sí, sí, ahí estuve. Fue muy emocionante porque hay un montón de gente. Y es el sitio donde tienes que estar. Si escribes un libro en euskera, tienes que ir ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Saltamos. Que cuando murió Franco se pensó que ya podían entrar otras editoriales que hasta entonces no se habían atrevido a permitirles porque había editoriales clandestinas, pues de diversas orientaciones políticas, y ya después de morir Franco, que además murió y al poco era la feria, ese año no, el siguiente, ya en el 76, es cuando ya se abrió a editoriales alternativas, radicales, revolucionarias. Hasta 2008. Bueno, en 2008 pasó una cosa bastante fuerte, porque tú te acuerdas, y eso que tú no eres del mundillo de la euskera como yo. No, me cogió en la Rabecho, en Vizcaya. Y entonces, no sé, me entró una tristeza muy grande. Hubo gente allí que lo entendía, gente del mundo abertzale. Digo, bueno, pero esto, yo la verdad es que no entiendo nada. Bueno, la editorial Iru es una editorial anticomercial, anticapitalista y revolucionaria que se crea con la idea de traducir obras, pero en general el objetivo es recopilar la obra de Alfonso Sastre, porque es una obra que es tantas veces censurada y que estaba dispersa por ahí. Muchas eran en manuscritos, ¿no? Porque en realidad a Alfonso Sastre la ha prohibido todo el mundo. Han prohibido los de un lado, los del otro, los de demás para allá, los demás para acá. Los de él también. Entonces, Entonces esta editorial, que es tan revolucionaria, fue prohibida en 2008 y esta prohibición se prolongó después de haber estado como 20 años yendo a la Feria de Durango, porque en realidad ellos vendían en la Feria de Durango porque las librerías no les hacían... No cogían sus libros. Eso, no les hacían la distribución. Uh-huh. Eso es. Cuenta Mikel Arizaleta que en 2008 se perpetró por parte de Gerendiaga, los que organizaban ya a partir de esa época, un hecho realmente lamentable que no merecíamos ni la editorial Iru ni la gente que visitara la feria, porque lo que hicieron fue arrojar a la editorial Iru del recinto. Eva Forés, Alfonso Sastre y sus libros han sido durante 20 años un encuentro gozoso, porque hasta entonces Iru, la editorial, con Eva Forés, Alfonso Sastre y sus libros habían sido durante 20 años un encuentro gozoso con las letras, un foco de luz en la confusión. Han enriquecido la feria y a los lectores con su presencia y sus obras. Iru surgió en una posguerra huérfana de libros y de maestros. Fue una aventura, un gesto quijotesco, con poco dinero y muchos sueños de infancia. Y lo que hicieron fue cerrarles las puertas porque decían que pues, no tenían obra en euskera, entonces en esa feria no podían estar. Aunque no es eso del todo cierto, porque hay muchas obras que no son en euskera, porque son del tema vasco, o hablan de Euskadi, o tienen personajes vascos, o... Entonces encontré, como dices tú, difícilmente, siguiendo una amiguita, otra amiguita, otra amiguita, el artículo que publicó Alfonso Sastre en El Gara el 4 de diciembre de 2008, cuando supo que les iban a echar de la feria. Y ese artículo Alfonso Sastre lo tituló Pena y Sonrojo. Bueno, no lo vamos a leer entero, solamente algunos párrafos. Pero ahora la lectura de este reglamento me produce una mezcla de pena y de sonrojo intelectual que puede dar también un poco de risa y aún, tal vez, otro poco de ganas de llorar. He de decir, si no lo he dicho ya, que para mí solo hay dos maneras de considerar vasco un libro. O que está escrito en euskera, o que, habiéndose sido escrito en cualquier lengua y tratando lo que trate, esté editado en Euskal Herria. Seguramente está claro a estas alturas que Niru, que es de Hondarribi, de Fuenterrabía, de Gipuzkoa, hubieran aplaudido de muy buena gana que la Feria de Durango fuese un evento dedicado al servicio de la escritura y al hablar euskera. Que eso estaría muy bien, pues yo también lo pienso así. Bueno, se dice, mira, esto es lo que se hace en euskera. Si tú quieres saber lo que se hace en euskera, vente, ¿no? Pues vale. Y que entendieron que no había sido así, sino que la feria abría sus puertas a la otra vía, según la cual serían libros vascos aquellos editados en el país. Son dos dignas y plausibles posiciones, según el Sastre, ¿no? Lo sonrojante es que se puede considerar libro vasco aquel, dice el reglamento, cuyos protagonistas sean vascos, o en el que la mayoría de su desarrollo, cuántas páginas o qué porcentaje de ellas, transcurra en Euskal Herria. Dice Sastre, yo planteo también lo ridículo que es un casuismo en que hubiera que considerarse el mayor o menor grado de vasco del protagonista, o el caso de que el vasco de la novela no sea el protagonista, sino uno de los personajes más importantes en ella, etc. La actual es una vía impresentable que respira, por un lado, aldeanismo y, por otro, a la vista del contenido de sus casetas durante las últimas ediciones, una evidente comercialidad indiferente a las cuestiones propias de la cultura. Bueno, y con eso querríamos acabar, con la idea de que pensamos que las lenguas minorizadas y las que viven en situación de riesgo de desaparición, ¿no?, como le puede pasar al euskera, hay que mimarlas, hay que cuidarlas y hay que darles calor y fuego, ¿no?, porque si no, los grandes idiomas se las comen y no debemos permitir eso, ¿no? Pero hay que pensar bien qué es lo que queremos, porque si el hilo se trata de que entremos en un, ¿cómo sería?, en un mercado alternativo capitalista que haga perdurar la lengua en el sistema capitalista, pues es algo bastante dudoso. Es cierto que la normativa de la Feria de Durango se ha ampliado, se ha cambiado, se han hecho diferentes reglamentos y no es exactamente el mismo, pero la idea sigue siendo la misma, que es un empuje de la industria cultural, que a mí eso es lo que no me gusta. O sea, la cultura no debe ser una industria, no debe considerarse como una industria. Pues muy bien. La próxima vez estaremos en otro lugar. Eso, ¿eh? Muy bien. De hecho, ya estamos con la mudanza. O sea que... Hasta la próxima. O no. Despreciable, una raza extermina. Banqueros, unos ladrones sin palancas. Y de día, políticos de estafadores. Juegan a vivir de ti. Hola Javier, bueno, aquí estamos, Javier e Ainhoa de Radio Alegría Libertaria, Radio Nómada Online, que podéis escuchar cuando queráis en alegrialibertaria.org. Claro, saludamos a nuestros anfitriones, a la gente de Novedades Decadentes de Radio Topo. Sí, hoy os saludamos desde Trigueros, una localidad situada en el condado de Huelva. Por si no lo sabéis, el condado de Huelva es famoso por sus vinos, sus mostos, que son mostos con alcohol. Luego contamos. Y también por sus lugares prehistóricos impresionantes. Acompáñanos en este nuevo viaje porque comienza el segmento Sé de un lugar. Bueno, ¿qué podemos contar sobre Trigueros que la gente no conozca? Primero, a ver dónde anda. ¿Dónde anda Trigueros? Pues la verdad que hemos pasado por Trigueros por culpa del transporte público. Bueno, será, ¿no? Por corto. Culpa. Gracias a la escasez de transporte público, hemos parado aquí en Trigueros para poder llegar a Huelva y de ahí a Sevilla. Desde Aracena. Desde Aracena. Bueno, pues se encuentra como en una llanura. Justamente como si al acabar la sierra de Aracena y Picos de Aroche, pues ahí hubiera echado la tierra para que se pueda ir llanamente hasta el mar. Sí. Sí, hay unas pequeñas colinas entre el río Tinto, del que ya hablamos en otro segmento de Ser un lugar, famoso por esos paisajes lunares y por su destructiva mina a cielo abierto, y el río Diel, que es el que desemboca en la ciudad de Huelva. Ahí limita un sitio que tenemos que ir también, con Alhorno, que es un sitio de aguardiente. Bueno, de aguardiente y de fandangos, los famosos fandangos de Alhorno. Claro, en realidad también está rodeado por otro pueblo de muchos aguardientes, que es Zalamea, pero bueno. Un poquito más para allá. Sí, un poquito. También está ahí Bea, que es tierra de aceite. También está Mogué, que es donde nació Juan Ramón Jiménez. El de Platero y yo, por si andáis despistados. Y también Niebla, que tiene, bueno, unos restos musulmanes, una muralla, unas cosas también súper chulas. Por si os pasáis por ahí, la verdad que os podéis hartar de aguardiente, de mosto y de aceite y de ver cosas bonitas. En Triguero, ya por centrarnos un poquito, está el Dolmen de Soto, que bueno, tiene unos 5.000 años de antigüedad, un poco más, y es uno de los monumentos megalíticos más importantes de la península. Es también raro que se encuentra en un estado de conservación bastante bueno, no fue expoliado, y bueno, ahí se ve bastante los cuerpos, que son 8, ¿no?, que están colocados en cuclillas con sus ajuares correspondientes. Y como le pasa, creo que también al de Antequera, ¿no?, que está orientado, bueno, de una manera especial. Lo que pasa es que el de Antequera, lo curioso que tiene es que por una parte está orientado de cara a los equinoccios, como pasa con el Dolmen de Soto, pero el de Antequera además mira para la Montaña del Indio. Si habéis pasado alguna vez por Antequera, ya habréis visto que eso es una cara de un indio o de alguien ahí en la montaña, ¿no? En este caso, el Dolmen de Soto está orientado para que entre el sol hasta la última piedra en los equinoccios de otoño y de primavera. Es uno de los más importantes porque además es que es muy largo, tiene 21 metros nada menos y está de levante a poniente. Y los primeros rayos del sol avanzan por ese corredor y se proyectan en una cámara durante unos minutos. Por eso es una cosa que llama mucho la atención de cómo hace 5.000 años edificaban cosas así, modificaban, montaban, ¿no? Más o menos. Sí, lo que sea. Arrastraban piedras de no se sabe, bueno, sí se sabe dónde, las traían de muy lejos hasta colocarlas porque querían unas cosas muy determinadas. Y todas sus piedras están talladas, pintadas, grabadas. Por eso es uno de los más importantes monumentos megalíticos de la provincia de Huelva, en los que hay bastantes, hay más de 200 monumentos megalíticos y es impactante. Bueno, ahí se hace un recorrido desde Valencina, que está en la provincia de Sevilla, encima de la ciudad romana de Itálica, encima me refiero un poquito más... Más para arriba. Para arriba, sí. Y desde ahí hasta el Alentejo portugués, pues hay montones de dólmenes y de monumentos megalíticos. Bueno, pero aparte de estas cosas tan antiguas, de más de 5.000 años y todo eso, vamos a contar algunas otras cosas de Trigueros. Triguero tiene un insigne anarquista, número uno, con el carnet número uno de la CNT de Trigueros. Eso no lo va a aceptar nadie, salvo que lo digas. Es San Antonio Abad. El patrón de Trigueros, que es la celebración más popular y significativa de Trigueros. Y el tal San Antonio Abad no es casual, además hay algunas cooperativas también anarquistas que son San Antonio Abad. Fue un monje cristiano católico, fundador del movimiento eremítico, los ermitaños y todo eso. Trataba de devolver, digamos, de traer de nuevo a la iglesia la fe a la pobreza o a la no riqueza sería, sí, ¿no? A la no riqueza económica. Por eso, durante su procesión tienen lugar las célebres tiradas, porque como el santo es pobre... Bueno, no solo eso. Esta se celebra dentro de poco, además, el sábado, domingo y lunes de la última semana de enero, y el santo va casa por casa. Eso también es muy popular. No, este santo... Vamos, según tengo yo entendido, hay veces que se esconde en las tascas. tienen que encontrarlo. Y en la procesión pues se hacen esas tiradas en que tiran de los balcones panes, chacinas, jamones, que a veces si te descuidas te dan la cabeza, ¿vale? Sí. Hay que estar atenta. Bueno, sobre todo si te descuidas no te lo llevas. Entonces en Trigueros ahí está el patrón a quien hemos visitado, San Antonio Abad, monje cristiano católico cenetista. De hecho sí, estuvimos allí en la capilla e inmediatamente después nos tomamos un moto. Sí, por si acaso, para cumplir bien con el asunto, ¿no? Bueno, hablabas de mosto, y el mosto en el condado nubense tiene más de 4.000 años de historia, o sea que conectamos el monumento del Dolmen de Soto con el mostito que ahí vamos dándole, ¿no? Claro, la primera vez que tú viniste a Sevilla y me viste, pedí un mosto. Dije, ¿cómo? Porque en el norte el mosto es sin arco. Pero en la zona de Andalucía Occidental es con alcohol. El del Aljarafe de Sevilla también es muy conocido. Y el del condado, bueno, los, que son muchos tipos, ¿no? Los del condado de Huelva tienen unas características muy peculiares, porque el condado se encuentra en ese lugar tan privilegiado que hemos contado, ¿no? La sierra, imaginad, ¿no? La sierra de Aracena y Picos de Aroche, las marismas de Loriel, Doñana también está al sureste, y ahí se ubican gran parte de los viñedos de esa zona, y con una uva que es autóctona, que es la Zalema. Qué bonito, que fíjate que los musulmanes no tomaban vino, pero mira, ahí estaba la Zalema. Sí, sí, no tomaban, pero tomarían mosto. No, no, esto no es vino, esto claro, es mosto, esto es mosto. Lo bonito del mosto es que tiene un periodo en el que va además cambiando, ¿no? De gusto. Claro, porque el mosto todavía no lo hemos dicho, pero al final se convierte en vino. Entonces empieza en noviembre, tras bueno, haber fermentado. Depende del año, porque en realidad se empieza 6 semanas después de haberlo pisado, pero ese es el mínimo. Significa que cuando empieza el primer frío es cuando se puede tomar. Si el año es caluroso, pues entonces se tiene que tomar más tarde. Tiene más o menos 11,5 grados. Y de las uvas que se suelen utilizar, que se sacan luego un buen mosto, son la Palomino, la Zalema, que ya hemos dicho que es autóctona, Airén, la Pedro Ximénez, que ahora se ha hecho muy famosa porque es dulzona. A mí me gusta menos dulce, pero bueno. La Garrido. Y para saber si el mosto que te estás tomando es bueno, tienes que mirar que tenga como un color pálido, ¿no? Como una cosa que luego también se va aclarando a medida que avanzan los meses. Ya para enero, febrero, pues ya es menos turbio, ¿no? Más vino, digamos. Como cada año desde hace milenios, que cuando agosto ya va para septiembre, marchan a la vendimia los viticultores dependiendo de esa época, y sobre todo la Zalema es el 85% del total de la producción. O sea que es un montón esa uva que es así, ¿no? Buscando economizar, las familias se encargan de recoger y poner a punto sus cosechas para lo que se crean las cuadrillas de malletos, una palabra que está ya casi desaparecida. Son unidades familiares de todo el condado, son como las cuadrillas, pero tienen como núcleo familiar, o sea, en la familia como punto de referencia, de manera que en lugar de ser jornaleros o temporeros, van las familias y se ayudan unas a otras. Entonces las familias van moviéndose de forma que la producción queda en manos de quien la tiene, ¿no? Y bueno, pues luego ya lo que pasa, que hay gente que todavía la pisa, pero bueno, ahora se mete en una máquina. Eso que sobra, que en realidad es la piel de la uva y el grano, en otro sitio, se utiliza para hacer algunos tipos de aguardiente, como el bagazo, o hay muchos. En Canarias también hay un aguardiente, la parra, que se hace así. Y bueno, tiene un sabor totalmente distinto al aguardiente que tomamos en Huelva. Aquí no se usa así. ¿Y por qué en sede de un lugar hablamos de mosto? ¿Cuál es la importancia en las culturas populares del mosto? Que es que estamos viendo que cada vez hay menos sitios. Bueno, se está quitando de los cascos históricos de las ciudades importantes porque como es muy barato y tiene poco, en realidad tiene poco alcohol, y tú puedes estar tomando y hablando y estás ocupando un sitio en el que estás ahí y va viniendo gente que quiere consumir otras cosas más caras, y entonces hay bares que creen que eso en realidad es la cultura de las tascas, de las bodegas, de que la gente pueda hablar, que la gente pueda vivir, relacionarse, incluso organizarse, protestar en esas historias, y hay otra gente que ya está mercantilizando los lugares, y entonces pues en realidad lo que hace es destruir las culturas populares, porque lo que hace es que esas cosas que son tan baratas y que no dan dinero, o tanto dinero, pues las eliminan y limpian los sitios para que la gente de Malvivir como nosotros no vayamos, y al final hace una cosa de clase social también, para que el resto de la gente pues tengamos que tomar el vino de cartón en la puerta del supermercado. Bueno, a lo mejor podemos pensar, ya, bueno, es el sistema. Pero hay una cosilla que sí está en nuestra mano, no, en nuestras bocas sería. Y es el rollo de la estandarización de los sabores de las cosas que tomamos. El mosto no es algo estandarizado, sino que va cambiando. Además tiene cierto, no sé, como un poco turbio, no es fino o elegante, o no te va a saber siempre igual todas las veces que lo tomes. Cada vez que tomes un mosto te va a saber diferente, es que porque está vivo. Está fermentando continuamente hasta que se convierte en vino, que ya es claro completamente. Pasa del turbio hasta el dorado bueno, o amarillo. Dorado, depende de rosado, de tinto. Agua, sí. Pues entonces, la verdad es que es como toda la vida representa en 5 meses del año, ¿no? Cómo va transformándose un ser vivo hasta que se muere y se mea. Pues eso, que tenemos que mantener vivos nuestros paladares, nuestras papilas gustativas, nuestros sentidos, para no quedarnos solamente con que siempre sepan igual las cosas, sino todo lo contrario, que puedan estar ahí cambiando, y eso nos va a mantener más vivas. Pues vamos, tenemos una tarea, ¿eh? Pedimos. Tenemos que echar uno. Además, aquí en Trigueros, bueno, qué gente. Buah. Hemos conocido a gente que es una maravilla. Y no vamos a contaros, porque a ver si luego vais a ir en plan turista, claro, a sacar fotos ahí a las tascas. A las tascas no se va a sacar fotos. Eso es. Bueno, pues hasta el próximo lugar. Eso es. Hasta luego. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Sí!